En la noche, mientras Granada duerme, sobre su colina la Alhambra es silencio, una ventana emerge, como del corazón del tiempo y enmarcada por las celosías del viento, y deja ver las escenas, los paisajes y el momento. Ahí, donde el río del agua clara y amigo de la Alhambra forma un gran valle, todo sembrado de huertas y densos árboles. Al lado de arriba se ve un cortijo blanco, algunas personas entrando y saliendo, cuatro rosales en la puerta y las viñas y olivos a un lado y otro. Es primavera recién llegada y por eso todos los campos están verdes y chorreando el agua que las lluvias de los días atrás han dejado. Pero esta mañana el cielo amanece despejado, con solo unas nubes blancas por el lado de la salida del sol y colores oro y plata, según llega la luz del nuevo día. Se le ve aproximarse, caminando siguiendo una sendilla que remonta por el río, y al llegar a la puerta del cortijo, saluda al que sale a recibirle y le pregunta: «Vengo buscando a una persona muy importante que el otro día me dijo que hoy me esperaba aquí. Ha llegado». El que lo recibe lo mira y responde: «No sé quién es esa persona importante, pero por el monte cercano y por detrás de este cortijo, hoy están cazando. ¿Acaso buscas tú a un rey, a un príncipe o a una princesa de las que viven en la Alhambra o en otro lugar de la tierra? Solo sé que es importante la persona que por aquí vengo buscando y que va a revelarme un gran secreto que creo es una llave. Traigo mi corazón emocionado. Pues busca por los bosques cercanos, que en este cortijo ahora mismo no te espera nadie, porque ninguno por aquí te conocemos». Y desde la puerta del blanco edificio camina para la parte de atrás. Llega enseguida a donde unos grandes árboles y dos sendas se dividen. Toma por la que remonta al frente, como buscando lo más alto de la montaña, y sigue mirando con el deseo de encontrar a la persona que busca. Media hora después, siente perros ladrar y al poco, por entre el monte, aparece un hombre. Se para frente a él, lo saluda y le pregunta: «Busco a una persona muy importante que tiene que transmitirme un secreto y darme un gran encargo. ¿La has visto por aquí? ¿Es algún rey de la Alhambra, príncipe o princesa?». «Creo que sí, pero no estoy seguro. ¿A dónde lleva la senda que estoy recorriendo?». «A dos lugares muy concretos. Solo unos metros más arriba se divide en dos. La de la derecha lleva a la gran roca en el collado, y la de la izquierda lleva a lo más alto de la montaña que ves al frente. ¿A dónde quieres ir tú?». «Solo tengo claro que busco por aquí a quien me dijo que viniera. ¿Qué es lo que hay en la gran roca del collado y que se ve desde ahí?». «La gran roca es como un espléndido mirador hacia un mundo muy hermoso y sagrado. ¿Buscas tú esto?». «Tengo que encontrar a quien me ha citado para entregarme las llaves del secreto y tesoro más grande. ¿Qué se ve desde la cumbre de la montaña de esta senda de la izquierda?». se ve el río Darro, el valle por donde corre la colina de la Alhambra, el Albaicín y Granada. ¿Te sirve para algo esto? Si desde ahí encuentro o veo lo que vengo buscando, puede que me sirva mucho. Y despidió al hombre de los perros. Mientras se alejaba siguiendo la senda de la izquierda, el que se quedaba para sí susurró: otro loco más en este mundo en busca de su felicidad, su tesoro personal. Y el que ya subía por la senda dirección a la cumbre de la montaña, para sí también susurró: si es tan importante y me revela ese gran tesoro y secreto y me entrega las llaves de lo que mi corazón intuye, mi vida entera cambiará por completo. En la noche, mientras todos duermen y también Granada, la Alhambra y el mundo entero, se le ve a través de esta ventana que surge como del corazón del tiempo. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es y solo unos pocos sabemos que existe y camina por estos lugares soñando un sueño. Y aunque, desde la lógica y realidad que ahora cada día los humanos vivimos, todo parece una auténtica fantasía y puro cuento, vive y palpita y es eternidad. Bella eternidad, luminosa o triste, según se le mire, pero fuerte y limpia como nunca hubo nada igual en este suelo.